Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Yo soy el psicólogo Joel Rojas y estoy aquí una vez más con todos ustedes agradeciendo esta gran oportunidad. Y espero que tengan, hablando de oportunidad, la oportunidad. ¡Qué barbaridad! He repetido con esta 4 veces la palabra oportunidad. De escuchar los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Me encuentro en un lugar bien interesante aquí, de nuestro querido llamado México. Se los voy a describir brevemente. Digo, sé que no estamos en la vuelta al mundo, pero quisiera en este momento que me acompañaran. Quisiera en este momento que estuvieran aquí conmigo, con nosotros. Aquí con nuestra productora y directora Kireli Macedo y un servidor. Imaginen esto. Espero que alcancen a escuchar esos sonidos de aves. Una montaña grande, llena de vegetación, muy bonita, donde se deja ver unas pequeñas estructuras, o mejor dicho, unas grandes estructuras de tierra. Como recordarán, esta película de los años 80, 90, de encuentros cercanos del tercer tipo, donde estaban buscando un monolito gigante. Espero que sí lo recuerden, pero es una especie de prismas basálticos, pareciera. Entonces, imagínense esta montaña frondosa, llena de árboles, de vegetación, sonidos de aves a todo alrededor. Y de fondo, pues esta montaña que pareciera una especie de pirámide con una cima que tiene esta forma de prismas. Y del otro lado, ese es del lado derecho. Y del otro lado, imagínense el sol que está saliendo, que está amaneciendo apenas con este horario bien interesante, cerca de las 6 de la mañana. ¡Qué barbaridad! Y oye, ya escucharon a los gallos. Imagínense el cielo azul. Algunas nubes, algunas grises, algunas blancas. Y se escucha un sonido como que... Y eso es el mar. Entonces, de un lado tenemos la montaña, tenemos esta selva impresionante y del otro lado tenemos el mar. Con estos sonidos de la naturaleza. Y disfrutando de este pequeño momento, dándonos la oportunidad de vivir un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Así es. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito, poco conocido, llamado Villa Rica, aquí en el estado de Veracruz, donde estamos transmitiendo. Definitivamente es un lugar muy bonito, es un lugar muy paradisíaco y nos permite escaparnos de la rutina, nos permite escaparnos un poco de lo que podría ser nuestra vida, que nos permite conectarnos con nosotros mismos, cada uno de nosotros. Está increíble, ¿no? Entonces ya se imaginaron la montaña, ya se imaginaron la selva, hay palmeras, árboles de muchos tipos, frondosos, pasto, el sonido del mar, aves, el sol, un sol que no es quemante. Imagínense, y además sentaditos en una hamaca o recostaditos y disfrutando de un rico... ya sea un desayuno, ya sea una comida o ya sea una cena, ¿por qué no? O tal vez estando en la bohemia. Igual, bien bonito. Pues todo esto, ¿a qué obedece? Obedece a que pues estamos viviendo en un mundo súper rápido, en un mundo en donde hay cuestiones bien, bien interesantes e incluso podrían ser un poco tristes. Podría ser un poco agotantes, agobiantes también. Y todo esto tiene que ver también con nuestras emociones. Todo esto tiene que ver con cómo nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Cómo nos vamos sintiendo en nuestro día a día. Hay veces que vamos avanzando y estamos totalmente cansados. Hay veces que estamos avanzando y el cuerpo nos duele, la cabeza nos duele, no encontramos una aparente salida. Y eso no es tan correcto. Al menos no de forma crónica. Porque ese es el detalle. Que cuando se vuelve de forma crónica, pues es donde está el problema. Se repite un día y el otro también, y de pronto ya pasó una semana, de pronto ya pasó un mes y tenemos esta situación de cansancio, de estrés, de molestia, de no quiero que nadie me esté fastidiando. Y lo que estoy diciendo, y no me estoy dando cuenta, que eso es lo complicado de todo esto, es que me estoy estresando o estoy teniendo demasiada ansiedad. Esa es la cuestión. Y no puedo escuchar a los demás porque me molestan. Y tengo un nudo de emociones no expresadas. Esa es la cuestión de todo esto. No soy capaz de identificar cuál es la emoción que me está agobiando. Fíjense, muy interesante. El doctor Eric Kandel, en 1918, o sea, muy reciente, él fue premio Nobel. Fue en premio Nobel. Él es premio Nobel en fisiología y medicina por sus estudios en las neurociencias. Y él habla sobre las emociones y nos dice que las emociones son un estado de disposición que surgen en el cerebro como respuesta al entorno. Nos dan información básica acerca del mundo y además también preparan el terreno para nuestras acciones y decisiones. Pregúntate, ¿qué tipo de acciones estás teniendo en tu vida en este momento? ¿Son las más correctas para ti? ¿Las acciones son lo que necesitas para lograr alcanzar una meta? ¿Estás haciendo las acciones que necesitas para salir de tu decisión, de tu estado actual? Y también, ¿cuáles son esas decisiones que estás tomando? Bien interesante, ¿eh? Una cosa son las decisiones y otra cosa son las acciones que estás teniendo. Tenemos que entender cada uno de nosotros, por ejemplo, que lo que somos actualmente es la suma de estas dos cuestiones, de las acciones y las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y puede ser un pasado inmediato, puede ser un pasado a mediano plazo o un pasado de largo plazo. Eso es lo que estamos viendo. Es lo que estamos teniendo cada uno de nosotros. Eres el resultado de esas emociones. ¿Qué tal? Es bastante interesante. Ahora, también tenemos que entender algunas cosas bastante bonitas y a nivel fisiológico, pues nuestro cerebro está utilizando este acercamiento o esta habitación que nos impulsa a buscar las emociones agradables o a esquivar esas sensaciones dolorosas. Pero cuando estamos esquivando estas sensaciones dolorosas, muy probablemente estamos evitando situaciones que tenemos que resolver. Tengo que resolver una deuda. Tengo que resolver un problema. pero como no lo estoy, como me está causando dolor, entonces lo que estoy haciendo es evitando esta confrontación. Qué loco, ¿no? Qué interesante es entenderlo. Pregúntate, ¿cuántas veces me la paso evitando el dolor? Y por esa evitación del dolor, entonces no soy capaz de comunicarme de forma asertiva. Y puedo decir, no, gracias. Me duele esta situación. Me estás lastimando. O también la otra parte. No me permito disfrutar como lo describíamos en este momento, al inicio de este pequeño, de esta transmisión. ¿Me permito estar disfrutando el ambiente que está a mi alrededor? ¿Me permito observar los detalles y quedarme viendo algún punto y darme cuenta de, wow, acabo de descubrir un mirador en donde posiblemente hace 500 años había personas en este lugar y donde vieron estos barcos por primera vez, estos barcos españoles llegando a tierras en este momento de Actopan, porque aquí es como se conoce también? ¿Qué tanto eres capaz de observar los detalles que te ayudan en tu vida para encontrar tu camino hacia la felicidad? ¡Ah! ¡Ay, qué profundo, eh! ¡Qué interesante es esto! Y además, ojo, la felicidad es bien interesante para cada una de las personas, es bien diferente. Les voy a decir mi pequeña descripción de la felicidad. Para mí, para Joel, para el psicólogo, la felicidad es estar en paz y en armonía, presente en este aquí y en este ahora. Para mí eso es la felicidad. Y claro, en esta felicidad a lo mejor puedo estar triste, puedo estar enojado, puedo estar a la expectativa de algo emocionante, excitante. Claro, va a haber muchas lágrimas, puede haber muchas risas, puede haber muchos momentos. ¿Y para ti qué es la felicidad? Entonces, ¿qué decisiones has tomado o qué acciones has tomado que no pueden permitirte estar en este momento de tu vida de una forma tranquila, receptiva a lo que está pasando alrededor? Esas son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros. Entonces, vamos a repetir nuevamente, y este es un ejercicio que me encantaría que me acompañaran y lo hiciéramos juntos. Vamos a buscar una hoja, vamos a buscar una libreta y, ¿por qué no? Un pequeño diario, empezar nuestro diario y poner, iniciar esta, con esta pregunta. ¿Qué acciones he tomado a lo largo de mi vida? Si voy midiendo el tiempo por cada 5 años, ¿cuáles son las acciones que he tomado cuando tenía de 0 a 5 años? Y yo sé, en este momento se están preguntando, ¡ah, no soy consciente! Claro que sí, solo es cosa de cerrar los ojos e imaginar. De 0 a 5 años, eres un niño, eres una niña que tiene un contexto social, que tienes una situación económica. ¿Y qué hiciste? ¿Ya empezaste a caminar? ¿Ya empezaste, ya hablabas? ¿Ya empezaba esta situación de la comunicación? Y ojo, también ahí uno podría recordar, ay, recuerdo que era, ahora recuerdo que era un niño muy feliz, o que era una niña muy, muy alegre, o tal vez me dicen que era un niño un poco gruñón, o que era una niña tímida. Ah, vamos a poner ahí, ¿cuáles eran las acciones que hacía? Ojo, a lo mejor en este momento de la vida no voy a pensar una decisión porque difícilmente podríamos recordar o podríamos tomar decisiones. Claro, que podría decidir hacer berrinche y decir, no quiero betabel, no quiero brócoli, mamá, quiero dulces. Claro, estamos hablando de esta infancia. Pero de repente vamos a empezar a imaginar de los 5 a los 10 años. Ya terminé la educación del kinder, ya estoy en la primaria, ya empiezo a tomar pequeñas decisiones en mi vida, principalmente referente hacia los gustos, a los gustos alimenticios, hacia los gustos de la ropa. Siempre y cuando tenga la oportunidad de decidir. Y ahora, tuve oportunidad de tomar decisiones en esta etapa de mi vida, de los 5 a los 10, o totalmente dejé esta responsabilidad a papá, a mamá, a los amiguitos, a la familia. Después de ahí nos vamos de los 10 a los 15, de los 15 a los 20. Y una vez que lleguemos a los 20, vamos a extender un poquito el periodo de tiempo, vamos a aumentarle 5 años más. ¿Qué decisiones he tomado? Aquí sí ya, ¿qué decisiones y qué acciones he tomado de los 20 a los 30 años? De los 30 a los 40, de los 40 a los 50, de los 50 a los 60. Y si estoy en este momento, si me estás escuchando y tienes 60, más de 60 años, ¿qué decisiones estás tomando en este momento de tu vida para llegar a esta edad de plenitud? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes plena? ¿Cómo recorrimos el tiempo? Y entonces puedo saber e identificar cuáles son las emociones que han ido predominando en mi vida. Y eso de las emociones lo habíamos platicado anteriormente. Voy a recordar un poquito que tenemos estas emociones básicas: el miedo, la tristeza, la ira, el desprecio, el asco, la sorpresa y la felicidad. Esas son las básicas. Eso es nuestro animal instinct. Nuestro instinto animal. Pero vamos a entender estas decisiones en función a las acciones. O acciones en función a las decisiones. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Me encantaría escuchar, leerlos. Por favor, síganos aquí en nuestras redes sociales, en Resistencia Radio. Síganos en SIC Joel Rojas a través de Facebook. Por favor, déjenme ahí sus comentarios, preguntas, dudas. Y con mucho gusto los leemos. Próximamente una gran sorpresa vamos a ir teniendo para mejorar estos canales de comunicación. Pero en este momento y en este espacio, pregúntate nuevamente. Como este gallito nos acaba de decir, pregúntate cuáles son las decisiones y cuáles son las acciones que has tomado en tu vida. Y tal vez descubramos el por qué he llegado a estar en este aquí y en este ahora, con estas emociones y con estos sentimientos. ¿Les gusta? ¿Les parece lindo? A mí me agrada. Y pues bueno, vamos a escuchar algo, ¿no? Algo lindo. Regresamos. Porque llegué muy tarde, seguro. Muy bien, pues continuando un poquito con esta situación de las emociones, podríamos entender un poco igual la parte fisiológica de algunos procesos de las emociones. Por ejemplo, tenemos a otro neurocientífico, igual llamado Joseph LeDoux, un neurocientífico que trabaja en la Universidad de Nueva York, y él está recordando algunos experimentos basados en el conductismo. Él retoma algunos experimentos de Iván Pavlov y sobre el condicionamiento. Y entonces descubre estas situaciones acerca de lo que es el circuito del miedo. Este circuito es el miedo. ¿Qué significa? Él hace experimentos en donde pone algunos animalillos y hace sonar sonidos. Y de pronto, pues él se da cuenta que estos sonidos como tal no reaccionan de forma tan intensa. Pero una vez que hace el sonido y Joseph les da una descarga, poco a poco empezamos a tener este condicionamiento. Un condicionamiento bien interesante hacia este ruido. El animal va a descubrir que cada que haga un ruido determinado, a lo mejor se me ocurre una chicharra, él va a asumir que le van a dar una descarga. Y entonces lo que va a pasar es que esta señal auditiva ya se convierte en un peligro auditivo. Pues surgen estas señales auditivas. Entonces hay dos canales. El primero es una vía directa, que significa esto, de nuestro tálamo a nuestra amígdala. Y esta amígdala tiene un núcleo central y tiene un núcleo lateral. Por lo tanto, estas reacciones van a surgir unas reacciones al miedo, ya sea que sean autónomas, naturales totalmente, endocrinas, que tiene que ver con nuestros neurotransmisores, o conductuales. Y la otra vía es a través de una forma indirecta. ¿Qué significa esto? Que vamos a recibir la señal auditiva, va a llegar a nuestro tálamo auditivo y se va a ir a través de la corteza auditiva cerebral. En esta situación va a llegar directamente hacia nuestra amígdala lateral, se va al núcleo de nuestra amígdala y obtenemos nuestras respuestas. Digo, esto es a grandes rasgos. Nosotros en esta ocasión no somos grandes neurólogos, neurocientíficos. Sin embargo, hay que entender también el proceso fisiológico que representa estas emociones. Hay que identificar que la amígdala tiene un papel fundamental en todo esto y que se pueden obtener respuestas autónomas de manera instintiva o también respuestas que tienen que ver con nuestro sistema endocrinólogo, con nuestros neurotransmisores, o también respuestas conductuales. Y nuevamente estamos hablando de conductas. Ya lo estamos aterrizando. Y estamos retomando estudios que se dieron hace muchos años y nuevamente, acá en los 2000, en los 2020, 2012, 2010, 2020, se están retomando, se están estudiando otra vez. Va que va. ¿Esto a qué nos va a llevar? A entender y hablar un poquito de lo que se le conoce como el trastorno de ansiedad. Hay que entender algo muy importante. Cada uno de nosotros, en cierto momento de nuestra vida, hemos tenido algún episodio de ansiedad. ¿Cómo sabemos esto? Pues que hemos estado en situaciones, principalmente cuando enfrentamos algún tipo de peligro. Y como lo hablábamos anteriormente, pues en esta situación podría causar dolor y el cuerpo se prepara para atacar o para defenderse. Pero ¿qué pasa cuando estamos experimentando esta situación de forma crónica, de forma excesiva, frecuentemente, y estamos teniendo una situación de culpa o de o una preocupación sin razón aparente, lo que tenemos que hacer es acercarnos a alguien, a algún profesional, porque probablemente podamos tener indicios de esto que es la ansiedad generalizada. Y este trastorno puede ir de la mano con la depresión. Así es. Vamos juntos, el trastorno de la ansiedad junto con un trastorno depresivo. No es una regla generalizada, pero hemos visto casos que se ha repetido esta situación constantemente. También podríamos encontrar episodios ya de pánico. Ya no solo es miedo, sino que ya tenemos pánico, ataques de pánicos o lo que se le conocen también como estas fobias. Por ejemplo, el miedo excesivo a las alturas, el miedo excesivo a algún animal, el miedo excesivo a hablar en público. O también esto puede ser derivado de algo que se le conoce como estrés postraumático. Y muchas veces al principio no le damos la importancia que se merece. No le damos el valor necesario. Y entonces decimos, no pasa nada, todo va a estar bien, pero no. Hay que tener atención, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida se va incrementando, se va incrementando, se vuelve más agudo y de pronto, sin darnos cuenta, ya estamos inmersos en estos tipos de trastornos. Y ya tenemos que trabajar en conjunto con el psiquiatra, en conjunto con el psicólogo, en conjunto con otros profesionales de la salud para restaurar nuestro estado de salud mental. Recuerden que lo más importante de todo esto es prevenir. ¿Y cómo prevengo estados de situación emocional o mental que no tengan que ver con una lesión neurológica? Pues estando presentes en el aquí y en el ahora. Eso es lo que tengo que entender. Imagínense ustedes, la población estadounidense de este lado del continente, pues ha estado constantemente sometida a estos niveles de estrés postraumáticos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se han ido a la guerra. Han estado en situaciones demasiado estresantes, en donde tienen que cuidar su propia vida, incluso acabar con la vida de alguien más. Esto no es una situación normal. Al menos en este tiempo, en esta era que estamos viviendo, en esta época de modernidad después de la Segunda Guerra Mundial. Porque se supone que ya tenemos garantías de tener ya seguridad, una vida digna y demás cosas que promueven los derechos humanos. Pero, pues al tener conflictos armados, pues todas estas personas, hombres, mujeres, niños, pues presentan frecuentemente este tipo de trastornos. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos pero también podríamos hablar de situaciones un poco más combativas, más conflictivas. Vamos a hablar de nuestro país en situaciones en donde podrían existir algunas situaciones con este tema del narcotráfico. Podríamos hablar de situaciones en donde hay una gran escalada de violencia, secuestros, trata de blancas, guerrillas, que a lo mejor no es algo tan generalizado en el 100% del país, pero hay situaciones de conflicto o situaciones o lugares muy calientes, entre comillas. Y podríamos entender que existen personas que podrían tener este tipo de trastornos. Y entonces estoy escuchando este programa, pues darme cuenta que no es mi culpa lo que está pasando. Darme cuenta que no tiene nada que ver con mi interior. Es algo que sí lo estamos viendo en el exterior. Es algo que debo de analizar. Pero claro, también tenemos que entender el contexto socioeconómico de estas personas, de estos individuos. ¿Me puedo dar esta oportunidad de estar tranquilo en un ambiente en donde sé que va constantemente, perdón, detonaciones de armas de fuego, o en donde puedo ver el estímulo. Imagínense esto: veo un automóvil que identifico que pertenece a un grupo delictivo o a un grupo de las Fuerzas Armadas, y me puede generar ansiedad porque lo voy a relacionar. Ah, viene esta camioneta, viene este carro que sé que van personas armadas, pues me pongo a sudar, me dan taquicardias, empiezo a tener reacciones como lo contábamos anteriormente, como lo contábamos anteriormente. Una reacción conductual, una reacción endocrina o una reacción autónoma. Y el asunto es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el tratamiento que podemos ofrecer con respecto a estos trastornos de ansiedad? Pues bueno, en la actualidad podríamos identificar dos tipos principales de tratamientos. Uno es la medicación, totalmente nos vamos con la ayuda del psiquiatra, en donde nos va a ayudar dando medicamentos para ayudar a este sistema endocrino, nervioso. Y la otra, por supuesto, es asistir a la psicoterapia. Esas dos actividades reducen la actividad de nuestra amígdala, pero de diferente manera. Por eso era importante que entendiéramos un poquito acerca de este circuito de condicionamiento, entendiendo que las emociones, que algunos trastornos tienen que ver a nivel neuronal, a nivel fisiológico, con nuestra amígdala. Y ustedes se preguntarán, ¿en dónde se encuentra esta pequeña glándula? Vamos a ver, imagínense un cerebrito. ¡Fuac! Vamos a ver nuestro cerebrito. Imagínenselo. Es como una nuez. Y esta nuececita la vamos a poner de una forma lateral. La estoy viendo de frente. Entonces puedo ver una protuberancia hacia el exterior. Esa es mi corteza frontal. Y después voy a bajar un poquito. Como en el centro, voy a ubicar la mitad y un poquitito hacia abajo. Ahí voy a encontrar mi amígdala, muy cerca de lo que se le conoce como el tercer ojo. Ahí es donde estamos hablando. Allí es donde están los neurocientíficos trabajando, los psicólogos, los psiquiatras, los biólogos. Allí es donde estamos buscando entender qué es lo que está pasando para encontrar esta relación de las emociones, de las conductas. Entonces, muy importante es pensar que cuando me dicen es que tenemos que ir al psiquiatra, no significa, y lo voy a dejar muy puntual en esta situación y de entre comillas, no significa que estemos locos, porque eso no va por ahí. Es agresivo incluso decir esa palabra. Aquí no la ocupamos. ¿Vale? Eso quiero que quede muy claro. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Identificar qué hay en mí, cómo me siento. Nuevamente, regresando al ejercicio anterior, tengo que identificar cuáles son mis acciones, cuáles son mis decisiones. Ah, ya una vez que identifiqué, entonces digo, ¿necesito ayuda? Sí, necesito ayuda. Pues me voy con un psicólogo, me voy con una psicóloga, me voy con alguien de atención de primer nivel. Me voy a un consultorio médico que me refiera ahí a estos profesionales de la salud, con una trabajadora social. Y de repente me van a referir, me van a enviar con un psiquiatra, me van a referir con un psicólogo, con una psicóloga. Y entonces esa es la forma en cómo yo puedo empezar a tratar este tipo de trastornos. Y conforme va pasando el tiempo, voy a poder identificar que la toma de decisiones que voy a ir teniendo es bastante diferente y puedo identificar un cambio. Eso es lo que tengo que hacer. Algo bien importante también de todo esto, que si ya tenemos una toma de decisiones, ya la identifico, identifico mis emociones, pero también tenemos que tomar esta cuestión, tenemos que entender la moralidad de la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Qué es lo moralmente aceptado en ese núcleo social? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Tenemos que entender todos estos conceptos. Chan, chan, chan, chan. ¿Cómo le pongo aquí emoción a todo esto? Eso nos puede ayudar a entender qué es lo que puede pasar. Puede entender por qué. ¿Por qué soy como soy? Y está bien. Me encantó este. Kireli me recomendó una serie de Netflix que aún no la veo, pero me gustó la frase y se las voy a recomendar. Igual la podemos ver juntos. Que dice: está bien no estar bien. Escuchen nuevamente, me encantó esta frase. Está bien no estar bien. También se vale buscar ayuda. También se vale identificarse en esta situación de estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Estoy pasando por una tristeza, estoy pasando por una crisis de cualquier sentido, incluso una crisis económica. Una crisis laboral, una crisis en la cual me doy cuenta que ya me estoy rascando todo el tiempo en mi cuerpecito, me salen muchas ronchas, no puedo estar quieta, respiro de forma inadecuada y no me doy cuenta, y estoy muy agitado. Y de pronto me doy cuenta que tampoco tengo condición física, subo unas escaleras y digo, wow, oye, pero ¿cómo es posible si no tengo sobrepeso? Está bien no estar bien. Todos, en alguna parte de nuestra vida, hemos pasado por crisis. Y las crisis también nos ayudan a crecer. Las crisis también nos ayudan a afrontar y adaptarnos a nuestra vida. Esa es la magia que podríamos entender. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y si en este momento no lo identificas, no descubres cuál es tu sentido de la vida, pues es el momento de pensar igual. Esta pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debo de comenzar a hacer? ¿Y qué debo dejar de hacer? Grandes preguntas. Nuevamente, se las voy a repetir para que tengan la oportunidad de apuntar. ¿Qué debo de dejar de hacer? ¿Qué debo de seguir haciendo? ¿Y qué debo de comenzar a hacer? ¿Para qué? Para cambiar mi vida. Para identificar que yo puedo lograr un cambio si asumo la responsabilidad. Ojo, también tengo que entender el contexto que está a mi alrededor. Y para esto puedo identificar algunas oportunidades. Y también puedo aprender a identificar amenazas. ¿Nos seguimos hasta aquí? ¿Me siguen acompañando? Recuerden dejarnos sus comentarios, dejarnos sus preguntas y con mucho gusto las vamos a responder. Y en esta ocasión, pues, este programa está dedicado a Bian, que yo sé que me estás escuchando, y surge esta situación de qué pasa con la ansiedad, qué pasa un poquito con las emociones. Podríamos entenderlo desde esa perspectiva. Está bien no estar bien. Está bien sentirse triste. Está bien sentirse enojado. Está bien llorar. Está bien preocuparse. Ahora, ya que lo acepto, ya que lo entiendo, podría darme una oportunidad de reflexionar. Podría entender que no es mi culpa muchas cosas que pasan a mi alrededor. Y la gente también es como es. Y no va a cambiar. El cambio al final es personal. Y una vez que cambie, va a cambiar mi percepción del mundo. Y ahí es cuando realmente el mundo cambia. Ahí es cuando tengo una visión diferente. Ahí es cuando puedo soñar de una manera distinta. Ahí es cuando surge este cambio real y tomo decisiones y tomo acciones. Entonces, ya identifico plenamente que sí, he errado, me he equivocado, pero eso me ha llevado a entender quién soy como individuo. Me ha ayudado a entender quién soy como parte de este gran ciclo, de esta gran naturaleza. Entender que soy parte de esta montaña que tengo aquí a mi derecha, que soy parte de este mar que tengo aquí a mi izquierda, que soy parte de estos sonidos de la naturaleza, que soy parte de esa zona arqueológica que tiene más de 500 años de antigüedad, yo creo que muchos más, que soy parte de un todo. Pero es estando consciente, identificar quién soy y hacia dónde voy. Y que hay cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que no voy a cambiar. Y está bien, también está bien. Podríamos pensar en este mundo actual de sobreexplotación, sobre capitalismo que te dice, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, tienes que trabajar todo el tiempo, todos los días. Oye, no, tranquilo, tranquila. Analiza cuál es tu estatus actual de vida. Analiza qué significa para ti tener una calidad de vida, qué significa para ti tener un estilo de vida. Y entonces avanza. ¿Quieres ser millonario? Pues adelante, ¿no? También se vale. Sobretrabaja. Esfuérzate. Busca oportunidades. ¿Quieres estar en paz? Pues inténtalo también. Medita. Disfruta de estos pequeños momentos de la vida. ¿Quieres tener un equilibrio en tus finanzas? Pues aquí sí te invito aún más a la reflexión. Yo les voy a compartir para mí qué significa tener calidad de vida. Tener calidad de vida es tener agua potable en casa, poderla tomar, tener frutas, verduras, alimentos frescos en el hogar. Lo que tú prefieras, que sea fresco, tener un techo donde dormir, limpieza en el hogar, limpieza en tu persona, tener un trabajo, el que tú quieras, ya sea de vendedor de mazapanes, de chicles, ser oficinista, o ahora ya casi llegando al 2022, tener un trabajo de home office. Eso es calidad de vida, lo básico. Estilo de vida, ahí cambia la cosa. Estilo de vida, tú ya vas a elegir si quieres tener alguna marca de telefonía celular, algún teléfono. Estilo de vida es decir, se me ocurre, ¿me puedo ir de vacaciones a Veracruz o me puedo ir de vacaciones a la Riviera Maya o me puedo ir de vacaciones a Palma de Mallorca tal vez o a Roma o a los cuatro? Tú decides. Esa es la diferencia. Pues bueno, vamos a regresar un poquito con el cierre. Ya casi llegamos a la recta final. Resistenciaradio.com. Pues, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido hasta este momento el programa del día de hoy? Espero que les esté gustando. Ya, mucha reflexión, muy bonito. Y me he dado cuenta que no hemos recomendado libros. ¡Qué barbaridad tan bárbara! No muy bueno, pero el día de hoy les tengo una sorpresa padrísima. Y les una recomendación que a mí me gustó bastante, ¿eh? Muchísimo. Ahí les va. ¿Listos? ¿Listos para apuntar? Ahí. Pues, y tiene que ver con mi nombre, me encanta. El libro que les voy a recomendar es el siguiente. Se llama Héctor en busca de la felicidad. He de decirles algo. Este libro fue publicado en el 2002. El 23 de agosto del 2002. Y su autor es, ahora verán, es el autor François Leroy. Es bastante interesante y les voy a decir cómo es que llegué a este libro. Pues resulta que estaba viendo la televisión un poquito, ahí la pantalla, y viendo películas y de pronto vi Héctor en busca de la felicidad. Y hay una película de este libro en realidad, bastante interesante. Y esta película fue realizada en el 2014. Me gustó bastante, ¿eh? La verdad es que me agradó, me divirtió. Dije, wow, quiero ver. Y me di cuenta que existía un libro. Entonces, que agarro, por supuesto que voy y que consigo este libro. Por supuesto que mucho mejor que la película. Si la película me encantó, se las recomiendo, por supuesto, búsquenla. Héctor en busca de la felicidad. También el libro está maravilloso. Me encanta. Héctor es un joven psiquiatra, hablando de todo esto, de las emociones, y anda buscando qué es lo que hace que ya no se siente feliz, ya no se siente contento con lo que está realizando. Entonces, y también tiene muchos pacientes en los cuales está como que en la rutina, en un círculo bastante vicioso, donde él necesita una pausa. Entonces, pues él inicia un viaje. Fíjense, ya dos cuestiones que me encantan. Una que es el mismo nombre que porto y otra que igual me encanta, que es que le gusta viajar y se va a iniciar esta jornada, este gran viaje. Les voy a leer un poquito. Érase una vez un joven psiquiatra francés llamado Héctor, que se sentía vacío. Pues sabía muy bien que a pesar de su buena voluntad, no era capaz de conseguir que la gente fuera feliz. Ser un buen profesional y tener buen ojo para indicar el tratamiento adecuado no lo llenaba. Necesitaba algo más. Pensó que, si hallaba el origen de la felicidad, podría desvelar el secreto de las personas felices. También se planteó una larga serie de preguntas sobre la felicidad. ¿Por qué soñamos con alcanzarla? ¿Qué es más importante, el éxito o la relación con las demás? ¿Depende de las circunstancias personales o de una particular forma de ver las cosas? A raíz de estas cuestiones, Héctor inició un viaje que lo llevó de China al continente africano, pasando por Estados Unidos, y estaba dispuesto a llegar hasta el fin del mundo para descubrir cuáles eran las raíces de esas cuestiones. Héctor inició un viaje fantástico para encontrar estas respuestas. Esa es la recomendación que les propongo. Ojalá lo lean, ojalá podamos compartirlo. Déjenme igual nuevamente, los invito a que dejen sus comentarios. Vamos a interactuar aquí en las redes sociales, a través de Resistencia Radio, a través de SIC. Joel Rojas, que es la página de Facebook. Ah, no, que ya me dicen aquí, la productora ya me regañó, que es Joel Rojas Psicólogo. ¡Qué barbaridad! Miren nada más, aquí la productora me está corrigiendo, pero aquí se los dejamos, total, uno está muy feliz. Y vamos a dejar, nos pueden buscar allí en la fanpage como Joel Rojas Psicólogo. Compartamos juntos, crezcamos juntos, estamos en este gran camino. Y el tiempo es efímero, el tiempo es relativo, ya lo decía Albert Einstein. Y les comparto nuevamente esta bella vista. Recuerden, montañas, playa, solo un día, solo se necesita la disposición para hacerlo, porque pretextos para no salir siempre va a haber. Pretextos para salir hay muchos más de los que ustedes se pueden imaginar. Sean felices, encuentren su felicidad, su propio camino. Estamos aquí para servirlos, estamos aquí para escucharlos. Estamos aquí para acompañarlos. Agradezco en este día, como siempre, a mi directora, Kireli Macedo, la máster. Agradezco a Resistencia Radio por el espacio, a todos nuestros compañeros, colaboradores. Sean felices, tengan éxito. Y si en este momento de su vida estamos no tan bien, recuerden, está bien no estar bien. Chao.